sentada en el estudio una cantante y compositora de estas latitudes, con los colores de nuestra tierra, que viene, podríamos decir, de este universo de cantautores contemporáneos, con esas letras llenas de detalles, de historias y de calidez, y esta es mi mirada también. Bienvenida a Carolina Valcarcel, Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Y a Lucho, también Celan, ¿no es cierto?, el guitarrista aquí que trabajan juntos. Daniel. Que recién conversábamos que ha registrado el nombre Lucho. Sí. Como nombre artístico y no puede ser utilizado por nadie más en nunca más. Me tienen que pagar, no pueden. Ok, claro, como tu partecita, digamos. Sí. Ok, perfecto. Bueno, estamos aquí en presencia de un disco, del primer disco, ¿no es cierto?, Campo Abierto. Sí, primer disco de temas propios. Muy bien. Epa. Epa, es como todo un título. Sí. Y todo un proceso, como bien, bueno. Sí, todo un sabemos título y que, todo un proceso. Que, exactamente. Pero pensamos un poco de dónde se origina, ¿no? Esta idea de, como para pensar en tu universo creativo, ¿qué campo es el que, digo, tu campo de influencias, tu campo de creación, o si existe físicamente ese campo abierto existe de verdad o está en tu cabeza? Bueno, si está en mi cabeza existe igual, ¿no? Sí, es cierto. Pero sí, es un doble campo para mí, es un campo interior y un campo también concreto. Como la imagen del campo, así como la imagen de un lugar fértil donde lo que se siembra crece, donde hay una mirada amplia, donde hay múltiples posibilidades de que las cosas crezcan. Y adentro es un poco parecido, un campo de juego, un campo de exploración. Uh-huh. Y la idea es eso, es un campo abierto a lo que quiera aparecer. ¿Y has tenido en tu vida, en tus experiencias de vida, así algún lugar concreto, geográfico, que te proporcione esa idea? Sí, sí. En realidad este disco nació, casi todas las canciones de este disco las compuse en Tras la Sierra, uh-huh. en San Javier. Mágico. Mágico, la sierra. Sí, mucha naturaleza y mucha, eso, mucha tierra, mucho aroma, mucho aire, mucho origen, uh-huh. a mí me trajo todo eso. Se siente, definitivamente, cuando lo escuchás hay algo que se transmite, como una paz, una sencillez también para contar algunas cosas muy armónicas, no sé cómo decirlo, pero... yo considero que lo disfruté mucho. Qué bueno. Uh-huh. Yo me muero por escuchar algo. No sé si... digo, para poder seguir hablando de esto, me parece que nos tenemos que adentrar en la materia. Para muestra un sí. botón, digamos. Para ¿no? muestra un botón. No sé si una han canción. Tenido algo preparado. Sí, supongo que sí. Sí, vamos a... Podemos canturrear algo. Uh-huh. Acá con Don Lucho. ¿Con qué tema arrancamos? ¿Con qué tema arrancamos? Y vamos a hacer la primera canción de todas, que se Perfecto. Llama Semilla, que no es la primera canción del disco, sino fue la primera canción que escribí, que es muy simple y que en realidad se la escribí a un árbol de acá, del Jardín Botánico, volviendo de Tras la Sierra. Un día estaba entre Santa Fe y Coronel Díaz y me metí en el botánico como para salvarme un poco de tanto cemento y me senté abajo de un arbolito y después de un rato le empecé a decir gracias, gracias, gracias, y ahí salió esta cancioncita que se llama Semilla. Verde ancestro que se enreda, que se trepa, busca, vuelve a dar, se hunde y toma de la tierra el tiempo y la aire, sombra, vida, fruto, paz. Se transforma, forma, crea tan generosa, eterna, inevitable es tu esencia vegetal. Yo me entrego a ser una semilla, me abro el sol, me abro tu alma. Si te miro y te respiro, dejo sombra y paz. sol me abro tu alma. Si te miro y te respiro y agradezco sombra y paz. Tanta vida, tanta gracia. Gracias, gracias, gracias, gracias. Campo Abierto que nos están presentando hoy Carolina Valcarcel. ¿Cómo estuvo la presentación que hicieron en febrero? Ay, con muchos nervios. Ah, la presentación de febrero estuvo hermosa. Mm. La primera estuvo con muchos nervios. La de febrero estuvo divina. Sí. Y sabes que, bueno, indudablemente la canción cautivó a unos oyentes que suelen acercarse al programa. Están con ganas de conocerlas, de pedir el disco. Bienvenida. Ay, Carolina. Bienvenidas, Edith. Qué hermosa sos personalmente. Sí, okay. La verdad que estábamos allá en el bar de la tribu. Me presento. Yo soy Ruth, ella es Edith. Edith. ¿Cómo está? Mucho gusto, Ruth. Estábamos en la radio, en el bar, escuchando y digo, ay, qué voz angelical. Además, qué hermosa, porque uno dice de campo, uno dice, ah, debe ser media negra. No, es rubia. Y él tiene ojos claros. Es preciosa. Como vienen con... Y ese apellido, Valcarcel, que yo digo, yo siempre me gustó mucho más, le digo a ella, Valcarcel que Habana. Ay, te fascinó. Yo soy de Mar del Plata y siempre me gustó mucho más. ¿Vos tenés algo que ver con ellos? Por ahora no. No. No. Ah, qué pena. Vos sabés con respecto a esto de la... Te vas por las ramas, Edith. No, perdón, es que me asocié libremente. Esto de abrazar a los árboles. Una vez ella, vos estabas haciendo la terapia de los árboles. El pasaje fue a abrazar a un árbol y se le trabó la cadera y hubo que llamar al SAME, fue un desastre. Bueno, no, nosotros queremos agradecerte porque sabemos que vos sos fonoaudióloga. Y a nosotros nos dieron turno en el Muniz para el 15 de noviembre. Y tenemos muchos problemas. Yo a veces no puedo ni hablar. No tengo voz. ¿A usted le parece que este es momento de estar mangueando una sesión? Si no te molesta, te quisiéramos hacer una consulta. Sí, pues, que nos cuentes. Yo también, fíjate cómo tengo la voz. O si nos podés hacer algún descuento para jubilado. Y no logro modular. Fíjate cómo... Si hay algún ejercicio para ¿podés darnos así algo que vayamos haciendo? Ahora, en cuanto termine el programa, hacemos unos ejercicios. Mira que somos jubiladas, no podemos pagarte. No, está perfecto. Ahí en el barcito. Es muy generoso. ¿Y un disco para nosotras o algo habrá también? Porque así que practicamos. Bueno, tema de la voz, de la canción. Podemos llevar este disco. Miren, si quieren pueden participar del sorteo porque estamos sorteando un disco. Pero si ya que estamos acá y el disco está acá, los dan directamente. Se anotan con Feli. ¿No era por orden de llegada? No, se anotan ahí con... Nosotros vinimos a las 4 de la tarde, la estamos esperando. No, se van a unirse al sorteo con los oyentes que llamen al 4864-0489. Los anota Feli en el papelito y hacemos el sorteo correspondiente, pero van a tener muchas posibilidades. Como cualquier hijo de vecino. Sin embargo, estamos acá. O sea, yo creo que tendríamos... Después hablamos. Bueno, después lo conversamos. Vamos a retomar un poco ahí las líneas de la entrevista. Pueden comentar igual tranquilamente, pero bueno, vamos a darle espacio. Yo quisiera saber si alguna vez Carolina hizo huerta, pero cuando vos me digas. Sí, cuando yo te diga. Seguramente tenés experiencia. Perdóname, no te quiero interrumpir. Estábamos ahí preparando la entrevista y pensábamos un poco, a mí me dieron ganas como de proponer, preguntarte a propósito del folclore, ¿no? O sea, de esa, de una, por ahí una mirada más abierta sobre lo folclórico. Veíamos tus referencias, tus cantantes de referencias como Cabrera, Mateo, bueno, los de siempre, Fito Páez, Spinetta, etcétera. También nombraste a Atahualpa Yupanqui, el Cuchi. Bueno, un poco, eso es algo que conforma un folclore medio contemporáneo, ¿no? O sea, entre como algo que uno va adoptando a lo largo de la vida. ¿Qué opinión te tiene eso? Porque más allá de lo que, digamos, las categorías nombran lo que es folclore, queríamos defender un poco acá desde Ofrendas Urbanas la idea de lo folclórico como aquello que nos nutre desde que, desde que crecemos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué opinión te tiene esto? Bueno, yo tengo como una opinión medio cercana a lo que están diciendo. Para mí el folclore es lo que te representa. Yo lo vivo como así, ¿no? Como me cuesta mucho cerrarlo en un género, en una rítmica, en un estilo. De hecho, para mí este disco no es un disco que yo pueda definirlo estilísticamente, para nada. Pero sí se le escuchan los latidos del folclore a veces, algo más pop otras veces, ¿no? Como Eso es lo que fuimos tomando y lo que fuimos mamando es mucho, es como un crisol más acá, ¿no? Para, me parece que los porteños tenemos música de todos lados. Y eso hace una identidad en sí misma, ¿no? Yo siento que a veces está bueno defender la forma. Para mí, mi forma de vivir la vida tiene más este color, que es una mezcla de cosas. Si yo intento meterme en un estilo puntual, termino queriendo parecerme otra cosa, que no soy. Claro, aparte esos estilos generalmente son cosas que impone un poco el mercado, ¿no? Por eso un poco también la defender de que bueno, no es algo que podemos decir que es de folclore, pero tiene, como vos decís, esa raíz. Sí, latiendo. Está pulsando abajo, sí. Para mí es folclore igual, disculpame, porque digo, ¿es todo así guitarra con voz el disco? No, el disco tiene un montón de instrumentos. No, el disco es un disco que tiene muchos músicos maravillosos y una producción muy, muy talentosa de Mariano Fernández. Hay, a ver, así, digo, instrumentos tenemos. Contrabajo, guitarra eléctrica, teclados, vientos, hay saxo. El contrabajo es como el violín grandote, ¿no? ¿Es el contrabajo es como el violín grandote, sí. Hay un cello también, hay un violín. Esto que decís, porque con mi compañera queremos poner una banda de punk rock, tenemos el nombre de punk. Queremos revolucionar un poco en el centro de jubilados. Le pusimos reflujo gástrico, que nos parecía que tenía mucho que ver con el estilo del punk. O sea que vos decís que es lo que nos representa, porque a mí no me representa la música para la tercera edad. Claro, por supuesto. Entonces, vos tenés que hacer el reflujo gástrico. Gástrico, sí. Gástrico, la A con la A de anarquía. Bien. Así. ¿Y no querés cantar otra cosa? ¿Se podrá? Sí, si tienen ganas, pero volviendo, bueno, un poco a la estética que maneja Carolina, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el punk. Con el reflujo gástrico, pero bueno. Pero de adolescente no escuchaste Floyd, alguna de esas bandas más punk. No. Bueno, vamos a darle lugar ahí. Nunca fui muy punk. No. Se me ve un poco en la nota. La verdad que no. Y hay algo que te dé vergüenza decir, yo escuchaba, por ejemplo, hay una canción que me encanta que es de determinada persona y que te dé vergüenza reconocerlo. Un poquito tengo que admitir que... Pero no quiero que nadie se ofenda, pero algo así como César Banana Pueyrredón. Fuerte, fuerte. Cuando era muy chiquita. Y Roxette fue a mi primer recital. Bueno, Roxette, sí. Vélez del año 93, por casualidad. Sí. Yo estaba ahí. Bueno, Caro. Para tapemos este momento con un poco de música de la buena. Bien, bueno, hacemos... ¿Nieve? ¿El de banana? ¿Hacemos el de banana? Dale, si quieras. Es que cuando ha pasado alguien puede ser. ¿Qué vos? Se me pone la piel de pollo. Bueno, vamos a consultar. ¿Soltar? Sí. Todos estos temas son con orquesta. Por ahí está bueno escuchar uno del disco. Dale. Y ahí vamos. Soltar, soltar, soltar. Si en cada surco, si en cada grieta temas, hablando de soltar y de ofrendar, ¿no? Estamos sorteando, regalando, ofrendando y soltando el CD de Carolina Valcarcel, Campo Abierto, aquí con la guitarra de Lucho Celán. Los que estén disfrutando de esta escucha, como lo estamos disfrutando nosotros aquí en vivo, se pueden comunicar. ¿Nos dan numeritos? Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a producir. El disco lo está soltando ella, porque vos no lo soltás. Si lo soltaras, me lo darías y lo bueno, bueno, no, no, pero no, no lo suelto tan fácil. Suelta Carolina, no. Tienen que comunicarse al 486-40489 o a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas y ahí se sortea. ¿Quedó claro, chicas y chicos? Quedó claro, pero... Inevitablemente, fuera del aire, charlábamos... de lo que significa crear con otros, ¿no? Estas pequeñas cosas que suceden fuera del aire, que está bueno traer, y pensábamos que alguna de las preguntas que nos rondaban en la cabeza tenían que ver con tus colegas, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser del género en el que vos te sentís más cómoda o no, pero ¿cómo es ese vínculo que se construye y de quiénes vos decís están marcando un campo en este momento, tienen influencia y a vos te interesan? ¿Y cómo consumís ese arte, no? Porque es algo también de lo que pasa. Digamos, ¿qué pasa? ¿Te bajás la música, te compras el CD, vas al recital? ¿Cómo te vinculás con esos artistas que son colegas, no? Sí. Bueno, mira, es muy loco porque en realidad te puedo responder ahora si te tendría que responder de un par de años atrás. Yo pasé casi 2 años escuchando casi nada de música. Cuando me senté a escribir el disco, hice como un paréntesis muy grande de escucha, que sentí que tuvo que ver con empezar a escuchar mi forma. Entonces hubo un tiempo, la verdad es que escuché muy poco y me metí mucho más para adentro. Ahora mi forma de escuchar en general es o ir a ver cosas en vivo, o ir a escuchar cosas que alguien me recomienda, o... También me pasa mucho, como yo trabajo dando clases de canto, viene gente y me trae cosas que me gustan y después las googleo, las miro, las busco. Ahora estoy como un poco más escuchante. Uh-huh. Pero el momento previo al permiso de escribir mi propia música fue de mucho silencio para mí. Un silencio expansivo. Sí, de escuchar... otra cosa, no sé, de escuchar eso, la tierra, el arbolito, mi manera de escuchar, porque sentía que estaba muy llena de información. Uh-huh. Y así en la actualidad, recomendaciones que nos puedas hacer de colegas tuyos en este momento que te parezcan, que te están acompañando o que forman parte de tu entorno musical. Oh. Bueno, ¿cómo recomendar a Barrodar? Ahí que va. Es el grupo de acá del señor... Aguala. Aguala, que es el grupo del señor Lucho Celán. A ver, ¿qué estás escuchando? A ver... Están latení. Están latení, esto no me la avisaron. Bueno, nada, es como... No, me gusta mucho de todo, qué sé yo, me gusta mucho la música uruguaya, me gusta mucho Ana Prada... el otro día me quedé con ganas de ir a ver a Liliana Felipe, que me quedé sin entradas. A mí no me gusta ella, me parece muy agresiva. Insulta, sí, es una mujer, no lo puede hacer así. No es femenino, no, eso. No, tal cual, yo pienso igual. Mujer, yo quería, si me permití, esto de escuchar. ¿Qué hacemos las personas que no escuchamos bien? Esa no escucha de un oído. Que vos no escuchás de un oído. Escucho perfectamente, pero hay cosas que vos me decís que yo prefiero no escuchar, que es bien distinto. Claro, esa es la escucha selectiva. Exactamente. Eso hay que trabajarla mucho. Y la memoria, por ejemplo, yo no me acuerdo lo que hice ayer, pero te puedo recitar un poema en francés que en quinto grado mi maestra me enseñó. No, recites porque no creo que haya tiempo. Bueno, no me digas lo que tengo que hacer. No, esta referencia. Pero yo soy muy buena jugadora de tenis, así como me ves. Y yo, sí, no te digan. A mí me gustaría dar clases, porque por supuesto con la jubilación no podemos vivir. Entonces, ¿cómo es esto de acá? Yo no tengo paciencia. Y conocimos muchos alumnos que te aman, Carolina. Te aman, te quieren mucho como persona, como docente, te lo digo de verdad. Ajá. ¿Cómo se construye ese vínculo? Porque yo no tengo... A mí si no sacás bien, listo. Que venga otra... No puedo esperar el tiempo del otro. No es para nada didáctica, ella te está preguntando. ¿Cómo haces para escuchar la necesidad de los demás? Y primero intento callarme. ¿Crees que me tengo que callar más? Y con tus alumnos difícil. Por ahí sí. Sí. Y después tenés que mirarlo con mucho amor. Lo hablo y los miro con amor. Sí. Bueno, voy a probar. Y respira. Y respira. Y lo si mirá. Me cuesta respirar porque tengo también que tapado. Y no te pegues más con la raqueta porque esos dos funcionan. Claro, pegar no. Bueno, pero hay gente que aprende así con el rigor. ¿Cuál fue tu experiencia? Contanos la experiencia hermosa que te haya pasado con alguna alumna, alguien que te haya sorprendido, que dije, esta no sirve para bosta. Y de repente. De repente te sorprendió. Bien, me pasó con un alumno que el primer día que vino me dijo, mira, yo no quiero aprender a cantar bien, yo quiero aprender a cantar fuerte. ¡Apa! Ah, bueno. ¡Dios mío! ¿Y vos interferiste en ese objetivo? Yo interferí en el objetivo y dije, no, discúlpame, no puedo, con esto que me estás pidiendo, no puedo. Pero vino igual, siguió viniendo y terminó cantando muy bien, pero ese pedido pocas veces lo recibí. Y después he tenido gente que sí, que viene. O sea, que no los escuchas, los convences. Los convenzo, sí. Los persuade. Sí, sí. Muy bien. Sí. Es un arte. Bien. Y te gusta. Con una sonrisa siempre. ¿Viste? Una sonrisa. Voy a intentar entonces callarme y sonrisa, bueno, y amor y respirar. Vamos a intentar aprobar entonces, ahora. Cállate ahora porque podemos, me es un buen ejercicio para ahora. Este a partir de este momento, me callo y respiro con amor. Sí. Claro, para ir cerrando un poco esta entrevista. En esta suerte de observación que vos tenés de la naturaleza y también de las ciudades y de los mundos que transitas, ajá, ¿qué ofrenda nos puedes compartir? Bueno, a ver, estuve pensando un poquito el otro día, me vino un recuerdo de una escena en estos días de tanta manifestación. Tanta manifestación y tanta gente que se junta a expresar. Uh-huh. Me vino un recuerdo de hace un par de años. Es como una escena chiquita, pero me pareció como muy linda. Yo estaba en un colectivo, en el colectivo 42, volvía de mi sesión de análisis, y coincidió ese día con que a las 8 había un ruidazo, creo que era por el aumento de las tarifas en ese momento, ¿no? Entonces el colectivo venía por Federico Lacroce, y en Federico Lacroce y Álvarez Thomas estaba la gente con las cacerolas, entonces los colectivos se frenaban, pasaban lento, el colectivo se para. Y en el medio de ese ruidazo, dos pibes van a la ventana y se encuentran con un amigo que está abajo. Entonces, uno con la cacerola y la familia dice, ¿qué haces acá, Juan? Estoy acá con el ruidazo con mi vieja, le decía, ¿por qué no bajan? Y los pibes arriba del colectivo decían, no, vamos a tomar una birra con Juancito, ¿no querés venir? No, pero ahora estoy con el ruidazo. Bueno, vení después. Bueno, dale, pero ¿por qué no bajan? No, bueno. Quedaron en que entre que él terminaba con su familia el ruidazo y ellos iban a tomar la cerveza, después se veían. Cierran la ventana y el colectivo sigue. ¿No? Y me pareció como cosas que te pueden pasar en esta ciudad, que vos estés en un colectivo, el colectivo se frene, espere 5 minutos, veas el ruidazo, dos amigos se encuentren, charlen entre el colectivo y la calle. Queden en algo para tomar una birra después y el día siga, ¿no? Mm. Me pareció como muy de acá. Uh-huh. Este, ¿de cuál? Eso, me vino ese recuerdo. Mm. Ayer. Sí. Pasa muchas ya. De esas escenitas, sí. Sobre todo en las manifestaciones. A mí me pasó. Son como lugares en donde ocurren. En una de las tantas que fui esta semana, algo similar, de esas que entre las miles y miles de personas que hay en una marcha tan multitudinaria como las que hubo esta semana, me encontré con una persona que no veía hace 10 años. Claro. Que había pasado una vida en el medio, pero bueno, esos cruces, ¿no? Como de repente entre los miles te cruzas la mirada y decís, no lo puedo creer, sos vos. Hermoso. Sí. Bueno. Vamos a reiterar a los oyentes que estamos sorteando el disco de Carolina Valcarcel, que, bueno, con una cantidad de músicos orquestado está este disco. Pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o por nuestras redes, Facebook, Twitter y demás cuestiones para participar del sorteo. Y bueno, para despedirnos, nos gustaría que nos anuncies ahí alguna canción que vamos a pasar. Del disco directamente para que aquellos que están interesados puedan como percibir la sonoridad de los arreglos y del armonio. Sí, y antes de irnos me gustaría decir que tu disco también se puede escuchar en tu Bandcamp, ¿no? Se puede escuchar en Bandcamp, está también en Spotify, está en YouTube, si googlean y buscan lo pueden escuchar. Y la idea gratis, es que se escuche. ¿Así sin pagar nada? Gratis, sin pagar bueno nada, eso, si querés también. Bien. Y aquel que quiera y si querés tenerlo, pagar también, claro. Se puede escuchar y pagar o escuchar gratis. Y bueno, después vemos, primero escucho, después te digo. Claro. y por ahí estaría bueno escuchar el tema Vacía de mí, que tiene un lindo arreglo de vientos, entre otras cosas. Bien. Muchas gracias por un placer haber inmenso. Estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Lucho. Muchas gracias. Nos vamos. del huracán. No sé quién soy ni a dónde voy, vacía de mí ya estoy, aprendiendo a no querer descifrar dónde me llevará. Voy para allá.